4% participan de los talleres que hace el equipo de la Secretaría de Género, Mónica Gravidi, Sila Candia, Rosana Cupeiro, y en otras oficinas por ahí todavía falta muchísimo más. En la mía, por suerte, hoy por hoy todos tenemos esa conciencia de lo que nos está pasando y de la desigualdad que estamos viviendo. En este sentimiento de no estar solas, ¿no? Y ese sentimiento también se tiene que extender a todo lo que es el colectivo de diversidad. Y bueno, a ver, al formar parte de este colectivo tan grande hay muchas diferencias. Recién veíamos que Mati ponía el cupo laboral trans. A ver, hay muchos temas a tratar. El Ni Una Menos y lo que es aborto legal va también de la mano con el área de diversidad, obviamente, porque, a ver, como decía también Georgina, sin el aborto legal no hay nada. Y el feminismo, yo el otro día leí un cartel que me resonaba, o sea, lo contrario al feminismo decía que era la ignorancia. Y yo decía, wow, se ve fuerte. Pero realmente es así porque muchas veces el machismo aplaca y también nuestro colectivo sufre mucha violencia machista. O sea, la violencia machista no va desde... Obviamente los feminicidios son tremendos, pero yo pienso que la violencia machista no mata a ver cuando un corazón deja de latir. ¿Sí? Hay muchas cosas previas que son justamente la desigualdad, la participación política, o sea, esto de poder ser libres y poder opinar. Y, a ver, el colectivo obviamente diverso es como... a veces nos sentimos muy oprimidos, obviamente. Yo estoy con compañeros ahí al lado que han sufrido discriminación. Por eso siempre que podemos, los invitamos y las invitamos a poder participar y que si sufren algún momento o algo feo, ¿no? Y muy bien, cerrando este programa vamos a repasar lo que nos dejó el último Instagram vivo que realizamos el día lunes. Realmente fue un Instagram vivo que despertó bastante interés y refleja una de las problemáticas sociales que tenemos los argentinos y las argentinas actualmente, que es ni más ni menos que la problemática de los alquileres, ¿no? Buena parte de los telefónicos es propietaria, pero buena parte no, buena parte alquila. Y por eso, en el medio de que se está tratando una nueva ley de alquileres, decidimos charlar con quien es uno de los impulsores de la sociedad civil de esta nueva ley de alquileres, que es Gervasio Muñoz, referente de la agrupación Inquilinos Agrupados, un compañero con el cual hemos charlado en este programa y en distintas oportunidades a propósito de esta lucha que ya lleva varios años para que se sancione una nueva ley de alquileres. Había tenido tratamiento parlamentario en 2016, se había dado media sanción por unanimidad en el Senado en su momento, después no pasó nada en diputados, se cayó la ley, volvió a tomar estado parlamentario, ya tiene la media sanción de diputados y esperamos que hoy miércoles o mañana jueves el Senado pueda finalmente tratarla y darle la otra media sanción que requiere para poder avanzar con una ley de alquileres que lo que pretende es regular el mercado inmobiliario y que no haya los abusos tanto de precios como de condiciones de contrato y demás en los alquileres. Decía Gervasio en la información que nos daba que el 48% de los salarios medios, de un salario medio, se va en el pago de alquiler, y que aumentó la cantidad de inquilinos en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, del 20% que había en el 2001 a cerca de un 38% en la actualidad. Con lo cual es una problemática la cual también desde el movimiento obrero, desde los sindicatos, tenemos que atender. No solo desde el derecho a la vivienda como propiedad, sino desde el derecho al hábitat y a una justicia social a la hora de acceder a la vivienda, aunque sea en calidad de inquilinos. Vamos a escuchar lo que nos decía, algunos pasajes de lo que nos decía Gervasio Muñoz. 2001, la población de la ciudad de Buenos Aires que alquilaba era del 20% y hoy ya estamos en el 38%. O sea, por supuesto que hay un Estado ausente en en proteger el derecho a la vivienda, pero además lo que hay es un sector muy concentrado de la economía, constructoras, desarrolladores, que necesitan que cada vez más gente tenga que alquilar, porque es una transferencia, vos lo sabés muy bien, una transferencia de ingresos de ese salario al sector propietario, ¿no? Si hoy casi la mitad de un ingreso se destina solo al pago del alquiler. En el 73 era el 25%, y en el año 50, 1950, era solo el 4% del ingreso lo que se destinaba al alquiler. Entonces, en realidad, lo que sucede con la vivienda es que es una transferencia muy grande de ingresos hacia un sector privilegiado, ¿no? Exacto. Y por eso yo creo que una de las grandes reivindicaciones que han quedado ausentes también en los sindicatos es el derecho a la vivienda, que ya no es ser propietario, sino empezar a plantear esto que vos decías. En una paritaria, uno de los ítems que debería ser para negociar es lo que se destina al alquiler. Porque si vos tenés paritarias anuales, pero aumentos semestrales de los alquileres, por supuesto que lo que hay ahí es esto, la transferencia de recursos, de ingresos hacia ese sector. En ese sentido, lo que nosotros planteamos en la ley, aunque parezca mentira, es que vuelva a actualizarse el precio de los alquileres de forma anual y no semestral, ¿no? Una reivindicación, algo conservadora, pero que tiene que ver mucho con los tiempos que corren, en donde el negocio de la vivienda pareciera ser que no se puede discutir que el Estado lo intervenga, ¿no? Como sucede en países europeos, donde la intervención del Estado es muy, pero muy dura con respecto al negocio de la vivienda. Uh-huh. Porque acá hay algo que parece una verdad de perogrullo, pero yo creo que es importante repetirlo, y es que la vivienda no responde a la ley de oferta y demanda. Uno no puede reproducir viviendas al infinito como puede hacer, no sé, con el alimento o con tantas otras cosas. Uno puede reproducir viviendas en la medida en que el espacio te lo permita. Entonces, vos tenés un espacio limitado, que son las ciudades, en donde cuanto más se construye, más sube el valor porque menos espacio te queda para construir. Entonces es mentira esto de que hay que construir viviendas para que baje el precio de los alquileres o el precio de las viviendas. Cuanto más se construye, más aumenta porque menos lugar queda para ocupar. Y bueno, con este testimonio de Gervasio Muñoz nos vamos de este programa, vamos al frente. Queríamos mencionar que uno de los temas musicales, el primer tema musical que sonó en esta tarde, fue del compañero Sebas Fernández, compañero de la oficina Leluar, del distrito Castelar de Telefónica, en el suburbio oeste, que fue el primer telefónico en salir en el ciclo Cultura al Frente, que se está emitiendo por Instagram Vivo los días viernes. Este viernes que pasó, arrancó el ciclo con una doble entrevista donde también estuvo el padrinazgo, se podría decir, del Bochi Bozala, guitarrista de Las Pastillas del Abuelo, que también salió en ese Instagram Vivo. Y pero bueno, queríamos destacar y darle promoción a este ciclo cultural telefónico que se está emitiendo los viernes a las 18:30 horas. O sea, mañana jueves nos pueden escuchar a las 18 horas en un nuevo Instagram Vivo del Frente Telefónico. Nos siguen en Instagram como @frentetelefónico. Y el viernes en el Instagram de @culturalfrente a las 18:30 ven la nueva emisión del ciclo que conduce el compañero Juan Pablo Galeano. Y al Frente lo siguen en la web con www.frentetelefónico.com.ar, en Facebook, Instagram, Telegram y el canal YouTube como Frente Telefónico, en Twitter con @frentetelefónico, y a nuestro dirigente Claudio Marín lo ven en La Cultura del Trabajo los días martes de 19:30 a 20 horas en el canal Metro, repite los miércoles a las 17, o lo pueden seguir en las redes en Facebook como Claudio Marín, en Instagram como Claudio Marín-Foetra o en Twitter con @MarínFoetra. Dicho toda esta información, nos vamos del aire. Le agradecemos en la operación técnica a Julián Pelliza, al compañero Pablo Suárez por sus informes siempre tan importantes y a todo el equipo que hace Vamos al Frente. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene a las 15 horas acá en Radio Gráfica. Quédense en la continuidad de la radio que ya se viene. Abramos la boca. Chau. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Economía. La industria ya tiene un nivel de actividad de entre el 50 y el 100% en las provincias. Según un sondeo, en la mayoría del país la producción enfrenta la adecuación a nuevas mecánicas y protocolos sanitarios a causa de la pandemia de coronavirus, con variaciones de acuerdo a la actividad del rubro. Por otro lado, en provincias como San Luis y Tierra del Fuego, el funcionamiento del sector se encuentra en su máxima capacidad. Sociedad. Confirman una multimillonaria condena a Edesur por las lesiones que sufrió una mujer en la calle. La indemnización la cobrarán los herederos de la mujer identificada como ZNB, quien tenía 87 años cuando ocurrió el hecho a mediados del año 2014 y que falleció durante la tramitación del juicio. La condena, que también fue impuesta contra la contratista Tecnodoc, reconoció 2 millones y medio de pesos, suma que se incrementará por los intereses. El hecho que originó la demanda ocurrió la noche del 6 de julio de 2014 cuando SNB caminaba por Marcelo Torcuato de Alvear cuando pisó un pozo que estaba sin tapar y sufrió lesiones de gravedad. Deportes. Gastón Fernández oficializó su retiro del fútbol. Después de 18 años como profesional, el futbolista anunció su retiro a través de las redes sociales, vestido con la campera oficial de Estudiantes, club que representó desde el año 2008. Una vida atrás de la pelota, con objetivos por delante, con sueños, y el hecho de poder haber sido ese futbolista, sido ese jugador profesional que tanto soñé, hoy me da la tranquilidad y la paz de posición. Con nostalgia, lógicamente, pero con alegría. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos, con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. Prevenir al dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acércate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llámanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad.